vamos a perder. Aunque la gente me critique sin saber, tengo mi ángel que me sabe defender. Yo solo creo lo que yo quiero creer. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Aunque la gente me critique sin saber, tengo mi ángel que me dice. Siento que todo va queriendo, oh, creo que me estás entendiendo. Siento que todo va queriendo, oh, creo que me estás entendiendo, sí. Y hablando de caños, ¡cumbia! Y de la que va, de la que rimba. Nadie en quien pensar. Y no me enojo si estoy acá. Me enojaría si no hay de tomar. Tú, yo no pretendo que todo me salga bien, porque no hay nada de lo que pueda perder. Aunque la gente me critique sin saber, tengo mi ángel que me sabe defender. Y aunque esa gente me critique sin saber, tengo mi ángel que me dice. Siento que todo va queriendo, creo que me estás entendiendo. Su atención, por favor. Esto es La Joven. Claro que sí, como que no. Ciudad, tengo nadie en quien pensar y no lo busco porque estoy solo para entender. Está sonando La Joven para vos. Chao. Cumbia unida, somos lo que estabas buscando.